En el día de hoy, desde la Departamental Mar del Plata de la Asociación Judicial Bonaerense, se suman a una medida de fuerza con retención de firmas y visibilización a partir de una lucha histórica que están llevando adelante los peritos judiciales. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Mariano Fernández, que es secretario general de la AJB en nuestro distrito. Mariano, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Maxi. Mariano, en primera instancia, para instruirnos y ponernos un poquitito en contexto, explícanos un poco qué quiere decir esto de reconocimiento del derecho al pago por el bloqueo de título. Sí, los peritos del Poder Judicial, de diferentes especialidades, peritos psiquiatras, peritos psicólogos, psicólogas, ingenieros y demás, y de otras profesiones, intervienen en diferentes procesos judiciales. Uh-huh. Ellos, a diferencia de otro personal técnico que integra la planta del Poder Judicial, no perciben el pago de la bonificación por bloqueo de título. En mi caso, por ejemplo, no quiero ser autorreferente, pero para poner un ejemplo, yo no puedo ejercer la condición profesión de abogado porque desempeño mis tareas en el Poder Judicial. Entonces, esa imposibilidad se ve de llevar adelante mi profesión, se ve compensada con el pago de una bonificación, que es la bonificación por el bloqueo de título, en mi caso de abogado. Entonces, aquellos compañeros y compañeras que son peritos, lo que están reclamando es, tenemos un grado de demanda por nuestra actividad judicial tal que no nos permite desarrollar normalmente nuestra tarea fuera de la actividad judicial, sea el ejercicio de la medicina, de la psicología, de la ingeniería, lo que fuere. Entonces, piden que se compense, al igual que nos ocurre a los abogados y abogadas que trabajamos dentro del Poder Judicial, con el pago de esa bonificación que ellos no y ellas no reciben. En este caso, bueno, ahí vos mencionabas y te ponías como ejemplo, vamos a correrte si querés, digo, cualquier otro abogado que también cumpla funciones en el Poder Judicial también entraría dentro de esta lucha que están llevando ya hace un tiempo, digo, aparte de los peritos médicos, psicólogos y demás, ¿también entrarían aquellos que son, por ejemplo, abogados y cumplen funciones dentro del Poder Judicial? No entrarían porque a esa profesión específicamente sí se le reconoce el pago de la bonificación desde su ingreso al Poder Judicial. En cambio, no así a las otras profesiones. ¿Y hay una explicación del por qué esa diferencia, Mariano? No hay una explicación razonable de por qué esa distinción. Indudablemente eso responde, digamos, a la conformación o a la estructura, si se quiere, jurídica que tiene y específica desde la legalidad que tiene el Poder Judicial. Entonces, ese es el fundamento concreto, si se quiere, desde mi punto de vista, para pagarle la bonificación a abogados y abogadas que trabajan en el Poder Judicial y no a otras profesiones. Y el fundamento de la de esta lucha que están dando y este reclamo que están llevando adelante, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver, che, por qué esto sí y esto no? Sí, tiene que ver con eso. Eso es una parte del reclamo de esta medida de fuerza. La otra es que hay que urgentemente reforzar las plantas de peritos de los fueros de familia, del fuero penal juvenil, de la asesoría pericial en general, como así también de la justicia de paz. Es decir, todos aquellos ámbitos en los cuales es necesario resolver el conflicto que está judicializado con la intervención de especialistas de determinadas profesiones que van a dar un dictamen y que van a poner, digamos, su punto de vista en esos procesos sobre cómo se deberían resolver, si bien no es vinculante para aquellos que tienen que decidir, pero sí es una mirada técnica que influye en la decisión final, bueno, que también tengan en cantidad y en profesiones necesarias en todos aquellos ámbitos donde se van a resolver conflictos de esta naturaleza. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy es un problema central del Poder Judicial resolver las cuestiones rápido y lo mejor posible las cuestiones de violencia de género. Bueno, tenemos en la justicia de paz órganos jurisdiccionales, juzgados de paz, que no tienen conformada la planta de un cuerpo técnico, es decir, no tienen estable, en forma estable, un trabajador o trabajadora social, un perito psicólogo o psicóloga o psiquiatra que intervenga o que esté garantizado que va a intervenir en cuando se lo requiera para la solución de ese de situaciones de esa naturaleza. Pongo ese ejemplo concreto, pero eso nos pasa también en el fuero de familia, que tienen un cuerpo técnico con esas especialidades, pero no en la cantidad necesaria en función de la conflictividad que se judicializa. Y eso también va en desmedro de después la calidad de la respuesta que da el Poder Judicial. Y en ese sentido, digo, obviamente, hablando del Distrito General de Pueyrredón, más o menos ustedes tienen noción de, digo, ¿en cuánto debería ser fortalecido el sistema de peritos judiciales? No tenemos una cuantificación, lo que sí, general. Lo que sí, por ejemplo, en la Justicia de Paz, solamente tenemos en nuestro departamento judicial 3 juzgados de paz, que es General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita, donde solamente en la planta tenemos un perito trabajador social. En el caso de Miramar se ha incorporado una psicóloga, pero que no tenemos la planta conformada, digamos, de peritos integral, y son situaciones en las cuales necesariamente tienen que intervenir para llevar una solución. Después, lo que está ocurriendo también es que muchos por esta disparidad que también hay salarial respecto de los peritos psiquiatras en el ejercicio de la profesión en comparación con la actividad judicial o perteneciendo a la planta judicial, es que no se presentan a los concursos para cubrir esas vacantes dentro del Poder Judicial. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que también están vinculadas obviamente a la remuneración, a lo salarial, que hacen que tengamos esos déficits. Primero, por decisión de falta de incorporar en las plantas esos cargos, y después también por la mala remuneración, que hace que los profesionales de las diferentes profesiones no quieran ingresar al Poder Judicial. Mariano, ¿y cómo se suplanta esto? Hay un conflicto familiar o lo que fuere, y debe intervenir en alguno de estos 3 juzgados que vos me mencionabas, que son 3 juzgados de familia o de paz, y hay solamente una perito en este caso. ¿Cómo se hace para que no sea, para que no se demore la cantidad de tiempo que imagino que se va a demorar el accionar de una sola persona que está trabajando como perito en 3 juzgados diferentes? Y generalmente se suple con la asistencia de organismos estatales que tengan en sus plantas servicios de salud, el servicio zonal, es decir, en aquellos ámbitos, sean provinciales o municipales, por fuera del Poder Judicial, donde existen, están vinculados a la salud concretamente, y existen en esas plantas esas especialidades, entonces se recurre, digamos, a título de colaboración para que intervengan en los procesos judiciales y de esa manera suplir la falta de un perito de esa materia, ¿no? Bueno, Mariano, y después de todo esto, y después de una lucha histórica que ahí van contando ustedes en el comunicado de la Gacetilla, ¿están cerca de lograr que se pueda pagar este bloqueo de título? Sí, yo creo que estamos muy muy cerca, que es hoy por hoy es depende de una decisión de la Corte, y bueno, y que la Corte, creo yo, está encaminada a tomar esa decisión y empezar a resolver de raíz este reclamo, pero bueno, también esa sería una parte importante para, digamos, resolver la conflictividad laboral del sector de peritos dentro del Poder Judicial, pero también tenemos que resolver los otros aspectos que te decía. Los refuerzos de plantas es indispensable, o la conformación de plantas integrales en aquellas dependencias en las cuales no las tienen. Y encima te agrego un elemento más. Sí. Porque también una situación que están atravesando los peritos son situaciones de violencia o de persecución. Digo de violencia porque hay peritos, y en nuestro departamento judicial han originado en su momento medidas de fuerzas concretas, donde han sufrido hostigamientos de parte de familiares de algunas de las partes que están en un proceso por el tenor de sus dictámenes técnicos, claro, o incluso con la persecución por su actividad política o por su posicionamiento ideológico por fuera de lo laboral, que después es utilizado en el proceso judicial como un elemento para descalificar la intervención técnica, la tarea técnica que realiza el perito. Eso también es algo que como estrategia jurídica se utiliza en los juicios, pero que obviamente que termina descalificando la actividad pericial de estos compañeros y compañeras. Sí, es interesante esto que planteas, ¿no? Porque vuelvo a poner el ejemplo que vos decías recién de estos juzgados de General Alvarado, y que hay solamente un perito que aborda esos tres juzgados de paz. Si hay un conflicto en el cual una de las partes dice que no es parcial, o un montón de cuestiones que pueden ser motivo de reclamo para que el perito o para que la perito no participe del informe, imagino que ahí ya tenés una dilación de ese conflicto que puede llegar a durar un montón de tiempo hasta que ese juzgado va, reclama, pide que le envíen a alguien de algún hospital o de algún otro lado para poder cumplir y suplir el lugar que está cumpliendo la perito, ¿no? Sí. Incide obviamente en los tiempos de la respuesta que tiene que dar el Poder Judicial. Es una situación que atraviesa y que demora, ¿no?, la solución definitiva de cada uno de los procesos. Yo recuerdo en el Mar Chiquita que se dependía de un solo psiquiatra que iba los días miércoles al Hospital Municipal de Mar Chiquita. Entonces, como el Poder Judicial no tenía psiquiatra que interviniera, por ejemplo, en las causas de consumo problemático, y que necesitaba de un dictamen de esa especialidad, tenía que esperar a los días miércoles de suplir la ausencia de ese perito de esa especialidad con el psiquiatra del Hospital Municipal de Mar Chiquita, que iba nada más que los miércoles, y que ese profesional, a toda la carga de trabajo que tenía por su intervención, en el ámbito local, le agregaba lo judicial. Es todo un desquicio. Todo esto que vos me estás contando y estamos charlando, Mariano, es lo que ustedes llaman la emergencia pericial, ¿verdad? Exactamente. Dime. No, que por todo esto, estos matices de la situación que están atravesando los peritos, es que decimos está las situaciones de emergencia pericial. Y hay juzgados que, en donde ven que esta emergencia pericial impacta más, juzgado de familia, de paz, o es en general. No, en los juzgados de familia impacta muchísimo, impacta también en la justicia de paz, y también en el fuero penal juvenil, sobre todo lamentablemente en las situaciones de violencia de género y de violencia de abuso sexual infantil, también atraviesa mucho esta falta de peritos, porque no solamente tiene que ser, por ejemplo, un perito que sea o psiquiatra o psicólogo en el caso del abuso sexual infantil, sino que tiene que tener incluso la especialización en el abordaje de ese tipo de conflicto cuando la víctima es un niño, niña. Mariano, entonces hoy es esta jornada de visibilización y reclamo. Este reclamo lo están haciendo toda la provincia de Buenos Aires, es solamente en la departamental Mar del Plata. Contame a dónde se hace extensivo. No, es un reclamo que nosotros estamos, motorizando en el Departamento Judicial de Mar del Plata, pero es en forma conjunta con los otros 19 departamentos judiciales, y es una medida provincial. O sea que esta emergencia perital que ustedes plantean en el comunicado no solamente es en el Partido General Porredón y alrededores, sino que también involucra a toda la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Acá es un caso testigo de lo que ocurre en los 20 departamentos judiciales del Poder Judicial Provincial. Y Mariano, ¿en qué consiste la jornada de hoy, de visibilización y de reclamo? Sí, en la jornada de reclamo, obviamente, los peritos no van a llevar adelante, no van a suscribir pericias durante toda la jornada, y en cuanto a la visibilización, es porque vamos a hacer también en los 20 departamentos judiciales, entre otras medidas, asambleas en los lugares de trabajo y demás medidas gremiales para visibilizar, como bien dice la consigna, la situación de emergencia pericial. Bien. Mariano, te cambio así un cachitín de tema que tiene que ver con una cuestión que hemos hablado en algún momento, y es una cuestión edilicia. Está ahí al borde de abrirse el nuevo sector de tribunales, yo no sé cómo llamarlo, vamos a corregir de cómo se dice y qué juzgado va a ir ahí, que es esa casa antigua ahí en Diagonal, en nuestros tribunales, ¿no? En la esquina de Buenos Aires y Brown. ¿Ustedes pudieron entrar al lugar, ver si el lugar está en condiciones y demás? No, nosotros no pudimos entrar al lugar, pero todavía dista mucho de comenzar a funcionar esas casonas nuevas, que son costosas casonas que han adquirido el Poder Judicial, porque recién están por comenzar la etapa de refacción, digamos, de reacondicionamiento a la actividad judicial, porque son casas que son patrimonio histórico y que no están diseñadas para nuestra actividad, ¿no? ¿Hay algún motivo en especial por el cual elige el Poder Judicial ese tipo de casas? A ver, Corrientes y Falucho, esta esquina de Buenos Aires y Brown. Digo, ¿hay un motivo en especial por el cual la elección tiene que ver con lugares históricos? No hay... Es producto de la improvisación. No es que hay una decisión prefijada respecto de la funcionalidad del inmueble. Me parece que están vinculados más a la oportunidad de inmobiliaria de comprar en este caso estas casonas, que a la funcionalidad. Entonces eso no termina, digo, lo que ocurre con esta compra es lo que ocurre también con los alquileres. En la situación de emergencia edilicia se prevalece la oportunidad por sobre la funcionalidad. Entonces tenemos los inconvenientes que tenemos. ¿Fue comprada la casa esa, la de Buenos Aires y Brown? Sí, fue comprada. Ah, yo pensé que era alquilada. No, fue comprada. En el día de ayer le pedimos a la Suprema Corte de Justicia el informe, digamos, donde pedimos detalladamente que nos digan cuáles inmuebles de nuestro departamento judicial están alquilados, cuáles se compraron, y hacemos referencia a estos inmuebles de los que estamos hablando, y los montos y demás, para tener un conocimiento concreto de cuánto dinero se gasta en compra y cuánto dinero se gasta en alquiler, y aparte porque son fondos públicos y por lo tanto la información tiene que ser pública. Es decir, no solamente nosotros, porque trabajamos en el Poder Judicial, tenemos que acceder a esa información, sino la población en general, saber en qué gasta el Estado cuando compra o cuando alquila inmuebles, ¿no? Y sobre todo en un contexto de crisis económica como el que tenemos. Sí, se me viene a la cabeza también, digo, teniendo en cuenta lo que debe haber salido de esa esquina, digo, que quizá se podía haber construido un mini edificio en algún lado acorde a una cuestión que tiene que ver con lo judicial, ¿no? Sin pensar, ya sin irme a la ciudad judicial. Digo, sí, imaginar, no tiene que estar en el centro, no tiene que estar ahí en frente a tribunales. Digo, imaginar un terreno vacío en donde se pueda construir algo que esté acorde y preparado para poder resistir y recibir cuestiones que tienen que ver con lo judicial, y no invertir semejante cantidad de guita en una cosa que está buenísima, pero que es más... Y es sensación mía, un capricho, que algo que puede servir, ediliciamente a que los juzgados funcionen de mejor manera. No, seguramente. Carece totalmente de razonabilidad comprar esos inmuebles, por lo que venimos hablando en esta nota y por lo que venimos hablando anteriormente en otras salidas que también tocamos el tema. Pero bueno, como te decía, la improvisación por sobre la diagramación previa sobre el análisis integral de la situación de crisis edilicia. Pero que reitero otra cosa que decíamos en otras notas que vos también me habías hecho, y hablábamos de esto. Ningún candidato o candidata ha puesto sobre la mesa como una de las prioridades de la obra pública en Mar del Plata la realización de la ciudad judicial. Entonces tampoco es una prioridad de la agenda política de la ciudad, y eso también incide con mucha fuerza en que tengamos esta situación, que esta situación perdure y que no haya una solución definitiva. ¿Quién correspondería? Digo, ¿quién tendría que ponerse, como que se dice habitualmente, los pantalones largos y decir, bueno, vamos a hacer en Mar del Plata no vamos a meter la ciudad judicial en el medio porque es un casi utópico, pero sí alguien que diga, che, hagamos un edificio de 5 plantas en donde podamos solucionar el problema, aunque sea 3 edificios judiciales. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿La provincia? ¿La Corte Suprema? ¿El municipio? ¿Quién es? sí, es el gobierno provincial, la corte y el gobierno municipal. Son tres ámbitos de que tienen incidencia y responsabilidad política en la solución del tema y que tendrían que trabajar en forma conjunta y darle una solución definitiva. Es decir, la responsabilidad primordial está en la cabeza de la Suprema Corte de Justicia, obviamente como cabeza del Poder Judicial. Como no cuenta con la autonomía presupuestaria, depende del Poder Ejecutivo Provincial, por lo tanto el Poder Ejecutivo Provincial también es una pata importantísima para la solución, pero también desde lo local hacer la fuerza necesaria como para colocar el tema en la, como te decía anteriormente, en una de las prioridades de la agenda política de la ciudad. Mar del Plata es una ciudad que trasciende las problemáticas, trasciende en lo local, que tiene una incidencia política en la provincia y nacional también, entonces es necesario que quien esté a cargo del municipio de General Pueyrredón también lo tome como un objetivo propio y llevarlo adelante. Sí, la verdad que se va a ir por las ramas, pero pensaba también en cada vez que hay una intervención política del mejor sentido en la justicia, huele un carpetazo también, una reticencia del Poder Judicial en todos los sentidos y en todos los ámbitos a ser intervenido, entre comillas, por el poder político gigante, ¿no? Digo, cuando se intentó modificar y generar una ley de modificación de la justicia, se declaró la inconstitucionalidad y empezó un enfrentamiento entre diferentes sectores que terminaron con carpetazos volando para todos lados. A veces da la sensación, Mariano, y te lo pregunto, que la justicia es intocable, digo, porque la respuesta de ellos, termina transformándolos en el poder real, ¿no? Y terminando con carpetazos volando de acá para allá. Sí, hay una reacción corporativa que es así como vos la describís, de parte del Poder Judicial. Ahora, eso no sería posible si no lo alimentan los otros poderes políticos del Estado también. Uh-huh. El Ejecutivo y los legisladores y legisladoras de oposición y oficialismo que estén en el momento histórico que le corresponde desarrollar su tarea. Me parece que es una responsabilidad conjunta de la política en general, ¿no? Que esto funcione de esta forma. Y que en la práctica las reacciones sean de esta naturaleza, como vos lo describís. Mariano, te agradece. Dime, sí. Sí. Digo, porque cuando se los selecciona a los magistrados y magistradas, como también cuando se les inicia el proceso político de destitución, son dos ámbitos políticos, y bueno, y ahí está la responsabilidad directa de a quién elijo cuando tengo que elegir para que integre el Poder Judicial, y después a quién destituyo o a quién no cuando tengo que llevar adelante un juicio político. Entonces, claramente, el monstruo también está alimentado directamente por la lógica político-partidaria. Mariano, como siempre, gracias por la comunicación. Abrazo gigante. No, por favor, gracias a vos.